no se piense retirar, señora. Que no es tarde para amar, señora. Que hoy le dan todo su amor, señora. Señora, señora, señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora, señora, con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera. Señora, en su piel renace amor, señora. Y aún es joven para amar, señora. Y no pierda la ilusión, señora. Señora, señora, señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora, señora, con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera. Señora, señora, señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, señora, señora, con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera. Señora.